Yo he perdido el do de mi clarinete, yo he perdido el do. Si lo sabe mi papá, tra la la, la paliza que me da, tra la la, opa cámara, opa cámara, opa, opa, opa, opa cámara. Yo he perdido el do de mi clarinete, yo he perdido el do. Si lo sabe mi papá, tra la la, la paliza que me da, tra la la, opa cámara, opa cámara, opa, opa, opa.